Y en este caso nos damos el gusto de convocar para esta charla técnica a un invitado especial. El hombre anda sin documento por el mundo porque lleva el acento de Córdoba capital. Señor Rodolfo Graiev, ¿cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien Andrés, bien, gracias a Dios, descansando en casa ahora. Después de una semana en la que se trabaja de manera especial, de otra forma, teniendo en cuenta que en el fin de semana no hay fecha, no hay partido y se aprovecha tal vez para hacer un trabajo distinto. Sí, generalmente hacemos los trabajos un poco más duros como para afirmar lo que uno hace en la pretemporada y los profes aprovechan el tiempo para trabajar en lo físico y bueno, en lo táctico por ahí se pueden acomodar algunas cosas que en una semana corta no se pueden, pero siempre sirve para trabajar y para recuperar lesionados, para un montón de cosas por ahí las semanas de entre medio vienen bien. De todas maneras llegó bien a este receso Lanús después del partido que ganó, complicadísimo, muy bravo ante Gimnasia de Jujuy. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido así, que lo iban a plantear de esa forma, salir rápido, aprovechar algún error, y fue así como llegan los primeros dos goles de Gimnasia y cuando después del segundo manejan un poco el partido, quizá los 10 o 15 minutos que restaban del primer tiempo, Gimnasia nos complicó, nos sacó un poco la pelota, fueron como dos mazazos que nos dieron hasta que nos acomodamos. El gol de Pepe, sobre todo antes de que termine el primer tiempo, creo que fue vital para que en el segundo lo demos vuelta, así que creo que ese gol marcó un poco cómo salir en el segundo tiempo. Qué fácil es tenerlo, o cuánto simplifica poder tener al Pepe San, y sobre todo en el momento en el que está Pepe San, donde le tirás cualquier cosa y la transforma en gol. Sí, los goleadores en sí son así, Andrés, son oportunistas, viven de eso, viven del gol, por eso cuando pasan dos partidos y no marcan, son los primeros que se vuelven locos. Entonces nosotros decimos que están los arqueros y los nueve, que son distintos a los demás. Y Pepe creo que no es la excepción, Pepe vive del gol y lo demostró cuando salimos campeones. En el otro torneo que quizás no le fue tan bien al equipo, lo sentimos porque él no marcó tanto. Y en este empezó bárbaro, así que lo tenemos que mimar al negro. Rodo, ¿qué tiene este Lanús que de aquel que ganó el campeonato ha perdido algunos baluartes importantes, pero sigue siendo el mismo equipo duro, el mismo equipo complicado y especialmente el mismo equipo que sabe claramente a lo que juega? Bueno, primero que nos conocemos de hace un tiempo largo, se han ido jugadores importantes, sí, y creo que más adelante se terminarán yendo alguno que otro más, pero creo que, como vos decís, sabemos a lo que jugamos. Luis Ubeldía ha hecho una continuación de lo que venía haciendo Ramón. Algo que ahora le viene agregando algunos matices que por momentos intentamos hacerlo, a veces salen, a veces no, pero bueno, intentamos hacer lo que Luis nos pide en la semana, de tratar de salir jugando, sobre todo de ser prolijos. Por momentos en un partido se puede y el rival también te presiona y sabe lo que jugás, así que hay que agarrarle un tiempo a esto, pero y así todo creo que venimos bien. Estamos ahí, así con 7 puntos, con el 60% de los puntos, así que siempre mejorar es bueno cuando uno va ganando. Uh-huh. Así que bueno, estamos en eso, tratando de mejorar siempre. Esto que marcabas, estos matices que no llegan a ser diferencias en lo futbolístico entre Subeldía y Ramón Cabrero, por ahí encuentran un contraste un poquito más grande cuando ves que en el banco, y esto ya seguramente lo habrás respondido, ves que en el banco tenés a un hombre que prácticamente tiene la misma edad de la mayoría de ustedes, de los que integran el plantel. Sí, bueno, Luis, aparte de conocerlo ya de cuando estaba Ramón, él se ganó un respeto en el grupo, primero porque el respeto nacía del grupo hacia él, ¿no? O sea, nosotros los más grandes, así todos, bueno, Bocio y yo somos más grandes que él, pero nosotros marcamos un respeto para que los demás también lo hagan. Entonces, creo que en base a ese respeto él pudo trabajar tranquilo y va a seguir trabajando tranquilo, porque me parece que es la forma de que él se suelte y que nosotros también podamos absorber lo que él nos da. Y yo creo que Luis tiene una capacidad muy grande a pesar de su corta edad como técnico. Creo que para mí, ¿no? Eso es un parecer, yo lo dije ya antes, puede llegar lejos dirigiendo. Es un técnico que tiene mucha personalidad, que siempre trata de jugar y que tiene varios sistemas tácticos, que es lo que nosotros nos estamos tratando de acostumbrar. Rodolfo, y en esto de jugadores con experiencia, yo no diría grandes, ¿no? Todavía tenés algún tiempo por delante, pero en esto del piberío, de Lanús, y marcando quizás la experiencia que ustedes pueden inculcar, son de preguntarle cómo cosas, a vos, a Zubeldía, por ejemplo Gastón Loli, que me imagino que debe ser el que más recurre a vos, y esta idea mía se trasluce, ¿no? Porque está en tu posición, nada menos. Sí, sí, bueno, Loli es un gran jugador, es joven, tiene cosas por aprender, pero tiene ganas también, ¿no? Al igual que Benítez, que juega también en la posición de Maxi Velázquez, que es otro chico que también está saliendo de inferiores, pero no solamente los que juegan en nuestros puestos, sino la mayoría pregunta y después lo hacen, ¿no? Así que es un, a pesar de todo, creo que tenemos un plantel joven, pero que es inteligente, porque en realidad sabe lo que quiere, sabe que jugando en la primera de Lanús tienen oportunidades y que se han ido al exterior, o sea, ven como un futuro inmediato a su corta edad lo que el fútbol le puede dar, así que creo que se han dado cuenta de eso ya hace un tiempo largo, ¿no? Que venimos hace tres años dando buenos frutos, y la idea es no relajarse. Ese es el mensaje que tenemos ahora, de no relajarnos por lo que ya pasó, por lo del campeonato que nos sirvió, pero bueno, ya está, eso ya pasó, y hay que pensar en lo que podemos llegar a ganar más adelante, que es el motorcito que tenemos para que nos mueve, ¿no? Como para seguir adelante. Sin duda, Rolo. Y en esto de conversar, de inculcar la experiencia y todo, y de estar tan al lado de Luis Zubeldía, ¿te pica el bichito de ser técnico a futuro? Mira, yo lo he pensado varias veces, más con mi hermano estamos haciendo el curso, ya lo estamos por finalizar, pero bueno, hay dos cosas que yo quisiera hacer, pero se dividen a la vez, o es una o es otra, y todavía no termino de decidirme, ¿no? Mi hermano está con la representación ya hace un año y medio, y es algo que también me gusta, pero todavía no la conozco, y bueno, del fútbol es algo que me apasiona y que me seduce a la vez, pero bueno, es algo que yo después, llegado el momento, lo tengo que decidir, o sea que hoy por hoy no te puedo decir que si sí o no, pero bueno, son dos de las cosas que seguramente voy a hacer. Rodo, y con respecto a estos emprendimientos que tenías a nivel privado, la idea de volcarte a otra cosa, la parte empresarial, tener alguna cadena de casa de comida, de restaurante, cosa que había, bueno, iniciado en algún momento también. Sí, Andrés, eso en un momento nos dio, la verdad, la posibilidad de crecer como empresario, y sí trato de seguir aprendiendo. La cadena, bueno, por suerte nosotros pudimos hacer algo muy lindo en Córdoba y vendimos la marca, que es lo que queríamos, y nos quedamos con ella, así que de una cadena de restaurante. Así que bueno, eso es algo que nosotros nos dio la posibilidad de aprender. Pero mi idea es seguir creciendo con otras cosas y aprendiendo también, porque uno tiene, yo tengo 34 años y no solamente el fútbol me tiene que mover, sino otras cosas también, así que también tengo que aprender y mucho. Rodo, qué lindo cuando el fútbol da revancha, porque en su momento tal vez no pasaste, vos y algunos referentes de Lanús antes del campeonato no habían pasado algunos momentos, alguna vez tuvieron alguna situación difícil con la hinchada, y hoy cuando sale el equipo a la cancha, el nombre tuyo es uno de los primeros que corea a la gente de Lanús, como un reconocimiento a todo lo que le diste, como un reconocimiento a un tipo que siempre dejó todo, fuera y dentro de la cancha. Sí, yo tengo la verdad que un agradecimiento tan grande a la gente de Lanús, porque yo venía de Huracán, como vos decís, y es difícil cuando un jugador viene sobre todo de un club que entre ellos hay una pica, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, tuve la oportunidad de jugar y mostrar que yo quería dejar todo por Lanús, y bueno, por suerte se dio. Y ahora creo que tengo una de las cosas, no sé si un anhelo personal, pero es tratar de dejar todo hasta el final en Lanús, ¿no? No sé si retirarme acá. Es quizá la idea principal, pero tratar de domingo tras domingo poder progresar y no caer, ¿no? A veces uno tiene altibajos por lesiones o por situaciones que uno pueda tener, pero la idea principal siempre es tratar de rendir y no bajar los brazos nunca. Así que eso es lo que mi viejo me enseñó y quiero llevarlo hasta el último. Rodolfo, buenas noches. Gustavo D'Alessio te saluda. Vuelvo a un tema que trajo a colación acá el Chango en una pregunta anterior. Sí. Del diálogo que vos tenés con los chicos. Sí. Es notoria el bajón que está teniendo Valery. Me parece hasta lógico, porque había tocado un pico alto, jugador extraordinario, fundamental para el mediocampo, el engranaje de Lanús. Vos, Bocio, desde luego que sube el día, ¿es necesario hablarle en este momento a Valery? ¿Hay que dejarlo tranquilo? ¿Va a volver al talento natural que tiene? Yo creo que nosotros dentro del grupo lo conocemos y muy bien. Y Diego aparenta tener una edad mucho mayor de la que tiene. Tiene 22 años recién cumplido. Fue papá hace poquito. Va a ser papá dentro de poco. que fue campeón, se casó, todo en este tiempo. La gente por ahí no sabe eso. Entonces, para un chico tan joven vivir tantas situaciones juntas es difícil de asimilar. Entonces, por ahí nosotros tratamos de dejarlo tranquilo y saber que él va a rendir en algún momento. ¿Por qué? Porque confiamos en él y sabemos las condiciones que tiene. Él no se va a olvidar de jugar. También arrastró una molestia que tiene, una pubalgia que viene arrastrándose mucho y que se está curando, y gracias a Dios ya casi no siente nada. Pero bueno, son todas esas pequeñas limitaciones que a él le han hecho que no rinda como lo fue en el torneo que fuimos campeones. Pero nosotros lo somos pacientes con él, y yo creo que Luis también. ¿Por qué? Porque sabemos que él puede dar todo. Entonces ya ese límite lo pondrá Luis, ¿no?, en algún momento. Pero nosotros tenemos confianza de que va a salir, y tratamos de no agobiarlo tanto, sino de darle confianza, de apoyarlo y estar con él y saber que nos puede dar mucho. Rodo, te dejamos en libertad.